ritmo y sustancia. Vemos, retomamos la entrevista con Rubén Pascolini. Recordemos que él es secretario de la Secretaría de Acceso al Hábitat, Secretaría Nacional dependiente de la Jefatura de Gabinete. Y la propuesta que se ha hecho en esta gestión es urbanizar y desarrollar 100 villas y asentamientos de toda la República Argentina, estos barrios, que estábamos hablando de eso, Rubén, que estás allá del otro lado, sobre la diferencia de nombrarlos como barriadas, como barrios que muchas veces tienen una carga estigmatizadora, esto de decirle villas y decirles asentamientos. Exacto. Sí, sí, bueno, ahí estábamos, creo que habíamos llegado a esta idea de trabajar simultáneamente sobre la regularización y la urbanización. Bueno, eso implica, la regularización es un proceso trabajoso porque se actúa sobre tierras fiscales, nacionales, provinciales, municipales, en otros casos en tierras privadas. Así que bueno, uno de los ejes es eso, es la posibilidad de regularizar a favor de los ocupantes. En muchos casos implica la intervención de o la utilización de la normativa vigente, distintas normativas vigentes, y también la ejecución, por ejemplo, de planos de mensura y subdivisión para que, como siempre decimos, para que exista el terreno ese que ocupa esa familia, ¿no? Digo, para que exista hay que generar un plano de mensura y subdivisión. Bueno, eso, ese es uno de los caminos que transita la Secretaría. En muchos casos, doy un ejemplo, Avellaneda, en dos barrios en los que estamos interviniendo, San Francisco de Asís y Foco Murgiondo, está condensada toda la complejidad de este programa, ¿no? Digo, ahí se está regularizando ocupaciones sobre tierras ferroviarias, ocupaciones de antiguas trazas ferroviarias. También se regulariza ocupación sobre áreas que fueron rellenadas, digamos, que ocupaba el riachuelo, un meandro. Quiero decir, se están trabajando sobre situaciones históricas, ¿no? Una consulta, ¿no? Nosotros, bueno, vos conocés la ciudad de La Plata, te recibiste acá, y uno lo que ve, que uno, lo vimos acá en la toma, se ve incluso en la propia ciudad, que uno de los principales enemigos, si se quiere, del acceso al hábitat son los lobbies inmobiliarios. ¿Cómo describirías vos el funcionamiento? ¿Cómo conocer de a poco estos empresarios que muchas veces inescrupulosamente avanzan sobre el derecho de todos los ciudadanos de la ciudad? Bueno, a mí me parece que lentamente se está construyendo un nuevo gran acuerdo social, digamos, quizás no explícito, que ilustran algunas encuestas. Los otros días en un medio nacional se publicó una encuesta en la que el 83% creo que de la población reivindicaba la intervención del Estado, ¿no?, en la vida pública de nuestra sociedad. Creo que esa conciencia que está habiendo en algún momento va a incidir en un mercado en el que normalmente inciden, prevalecen los intereses privados, los intereses inmobiliarios, la renta, y en detrimento del bien común, ¿no? Y especialmente de estos sectores que necesitan que haya políticas públicas, ¿no? Y una de las cuestiones que el gobierno nacional ha permanentemente ratificado es que el conflicto, en el caso del hábitat, de la ocupación, no es producto de actitudes delictivas por parte de los ocupantes, más allá de que por ahí en toda ocupación siempre hay pícaros, hay pequeños piratas que se aprovechan de esa situación. pero esencialmente lo que hay es una necesidad no resuelta, de una necesidad que es vital, digo, ¿no? La misma necesidad de comer, de alimentarse y de tener un lugar donde vivir. Por lo tanto, el Estado reconoce que no ha habido políticas públicas para suficiente para resolver históricamente, ¿no? Digo, hoy yo decía la cantidad de cosas que se han hecho estos últimos años, pero acá hay una deuda estructural y por lo tanto yo creo que está la creación de la Secretaría tiene que ver con respuestas a eso. Ahora, en el mercado inmobiliario, bueno, creo que en algún momento lo que el mejor escenario que deberíamos promover es el que está planteando nuestra presidenta, el de ganar-ganar, digo, ¿no? Que gane el empresario que se dedica a eso con una renta razonable y que ganen los sectores que necesitan. Y en algunos casos hace falta que el Estado intervenga directamente subsidiando, ¿no? Porque es muy difícil resolver una problemática de hábitat popular si interviene la renta, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso creo que hay que... Ahora, esos límites se los pone el Estado, pero se los pone con acuerdo social. Quiero decir, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Digo, el Gobierno Nacional tiene una política de derechos humanos que creo que es ejemplar en el mundo. Ahora, para que eso pueda llevarse adelante, hubo mucha lucha, mucho trabajo de concientización, y esta sociedad no soporta que pasen cosas por debajo de ese límite, de ese piso que ha construido, ¿no? Digo, me parece que en el tema del hábitat y del mercado inmobiliario hay que construir ese piso para que todos tengamos conciencia de que el propietario de la tierra o el empresario del suelo, del hábitat, tenga rentas razonables. Digo, lo hemos visto con el procrear, ¿no? Uh-huh. Digo, un terreno que a lo mejor valía 80.000 pesos un día pasó a valer 300.000, 400.000 a la semana siguiente a partir de una política pública que es fenomenal como la del procrear. Uh-huh. y que necesitaba de terreno. La pregunta es, y la pregunta que se hacen los propios adjudicatarios, che, ¿qué actividad económica tiene una rentabilidad como esa, digamos, de qué sé yo, del 500-600% en una semana, ¿no? Digo, ¿Cómo regular eso, Rubén? Bueno, creo que la ley de acceso justo al hábitat plantea regulaciones, plantea principios rectores, ¿no? Digo, plantea el derecho a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad con mucha participación plena de la comunidad, el reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos de urbanización. Me parece que es importante regular. Digo, hay un proyecto, por ejemplo, a nivel nacional de ordenamiento y uso del suelo que reivindica que la valorización esa que genera el Estado, ¿no? Digo, porque, a ver, el suelo tiene un valor que no es inherente a la propiedad privada, a ese valor depende los servicios, el claro, lugar. Claro, se modifica uh-huh. a través de dos atributos fundamentales: los cambios de normativa y toda la infraestructura de servicio, equipamiento comunitario, equipamiento público. Ninguna de esas dos de esos dos atributos normalmente son iniciativa privada, ¿no? Digo, porque el cambio de normativa lo atribuye el Estado, ¿no? Lo atribuye la sociedad, y en general las infraestructuras y los equipamientos los produce también el Estado. Muchas veces hasta los propios privados, ¿no? Digo, que con mucho esfuerzo hacen obras. Es decir, que la pregunta es si el propietario está bien que se apropie de semejante rentabilidad se apropie de una rentabilidad razonable, y que otra una parte el Estado la reserve para poder seguir promoviendo, por ejemplo, suelo urbano, produciéndolo, ¿no? Digo, Rubén, por último, en la pulseada de junio, la revista de acá de la Ciudad de La Plata, salió una publicación donde habla que hay 118 villas en la Ciudad de La Plata y alrededores, y 18.800 viviendas en situación de asentamientos, en situación precaria. ¿Ustedes desde la Secretaría tienen pensado algún plan, algún desarrollo para la Ciudad de La Plata? Bueno, más o menos coincidimos con ese número. Tenemos hecho un relevamiento que lo hemos georreferenciado, casos más, casos menos, coincide con ese dato que vos das. Uh-huh. De hecho, estamos trabajando en la regularización de, por ejemplo, del barrio Las Chacras, hay alguna propuesta también para algún sector del barrio de Altos de San Lorenzo, para en el barrio Las Palmeras hay una expropiación y una hipótesis de intervención por parte del Estado Nacional. Estamos interviniendo fuerte ahí en la primera ocupación, después expropiación de las tierras de abasto, con una intervención muy interesante por parte de las distintas instancias del Estado. Está interviniendo la municipalidad, la provincia y el Estado Nacional con una acción muy, muy fuerte por parte de legisladores provinciales, del legislador autor de la ley, Emilio López Montaner, de Gustavo Di Marcio, concejales como Guillermo Cara, sí. Florencia Ceintud, Lumila. Mm. Quiero decir, ha habido una intervención muy, muy fuerte por representantes, mucha organización por parte de la comunidad, y en ese caso creo que lo que está pendiente es trabajar integración social, integración urbana con el resto de la comunidad de Abasto, que uh-huh. por la dimensión y el calibre que tiene el proyecto en el resto de la comunidad. Okay. Rubén, bueno, te agradecemos por esta comunicación que has cedido gentilmente dos veces. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, agradecerte nuevamente por esta comunicación que has cedido. Un abrazo para ustedes, Nicolás y Vanina, y bueno, a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, abrazo. Rubén Pascolini, secretario de Acceso al Hábitat de la República Argentina. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.